Lo que ustedes pueden ver es que estamos teniendo un aumento de casos, sobre todo en el sur de la provincia, y esto hace que tengamos que estar mucho más alertas y tener más cuidados, porque al haber un aumento de casos podemos pasar a una fase comunitaria que se está evaluando en qué fase actual estamos de la enfermedad, cuántos casos tenemos que pudimos encontrar el nexo y cuánto no, porque ahí ya uno no sabe si estuve con alguien, me contagié, o por ahí fui a una fiesta, había mucho gente y ahí es donde me pude haber contagiado. Lo que estamos viendo es que la gran mayoría de los casos que son contactos de otros casos son o familiares o en ambientes de reuniones familiares o afectivas, pero de 10 personas o más. Ahí es donde se dan la gran mayoría de los contagios.